mientras lentamente vas quedándote dormido. La música te va meciendo poquito a poquito y vas entrando en ese mundo tan especial de los sueños, mientras poco a poco la madrugada va avanzando. Este lunes 15 de abril de 1996, estamos en primavera, no lo olvides, y hay que aprovecharse de ello.